Juliana y Carmen Díaz. El día que menos pensaba conocer esa linda damita, yo lo llamaría Zuleta, la hija de Emiliano y Carmen Díaz. El día que menos pensaba conocer esa linda damita, ella se fue colmada y llena de alegría, porque yo prometí de hacerle una visita. Ahora sí voy a conocer la puertecita, a donde vive Emilianito y Carmen Díaz. Ahora sí voy a conocer la puertecita, donde vive Emilianito y Carmen Díaz. Y también quiero conocer a la vieja Sara para preguntarle por Simón y su destierro. También quiero conocer a la vieja Sara para preguntarle por Simón y su destierro. Para esta visita llego a Toño Sala y a mi amigo Poncho José no lo dejo. Para esta visita llego a Toño Sala y a mi amigo Poncho José no lo dejo.